Ella la estuvo apretando un policía hoy día. Le decía, escúchame, dice, ¿por qué no firmás el alta voluntaria? Le dice, llamás a tu familiar y que te traigan tu hijo y agarrá, dice, y andate a cualquier lado. Pero pedí la alta voluntaria, le decía al policía que la estaba custodiando. ¿Por qué motivo? Entonces ella le dice, discúlpame, no tengo plata ni nada. Dice, yo te doy plata. Dice, yo te doy plata, hacelo, hacelo, yo te doy la plata. Entonces yo agarré, la llamé al abogado y le conté.